salacadula, machicabula, bibidi babidi bu. Todo se logra con solo decir bibidi babidi bu. Tu salacadula di y machicabula bu. Pero para lograr un gran amor di bibidi babidi bu. Salacadula, machicabula, bibidi babidi bu. Todo se logra con solo decir bibidi babidi, bibidi babidi, bibidi babidi bu.